Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. 01219. México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. Jubilación es el vocablo que para algunos simboliza la realización de un sueño largamente esperado y para otros el catastrófico diagnóstico de un desahucio laboral y personal. Esta situación paradójica está condicionada por un sinnúmero de factores psicológicos, emocionales, sociodemográficos y económicos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el origen etimológico está en el verbo jubilare, que a su vez proviene del sustantivo júbilos, júbilo, alegría o euforia en español. Esta palabra en el fondo significaba nueva oportunidad para la vida o cese de las obligaciones impuestas por quienes ejercían el poder empezando con la divinidad. En este caso era el periodo de gracia concedido al pecador que lo liberaba de sus culpas y de las sanciones a las que se había hecho acreedor. En la actualidad, dicha condición ha pasado de ser un derecho del trabajador en atención a su desempeño por años a un arma para deshacerse de aquellos cuyo trabajo no es ya significativo para la empresa que lo emplea, considerado poco o nada útil por la razón que sea, económica, profesional o incluso hasta política. Lo verdaderamente significativo en este tema es que mucho va a depender de cómo el sujeto en esta condición va a darle su propio significado y a construir mediante ella la posibilidad de llevar a cabo aquellos proyectos que precisamente por razones laborales no ha podido realizar o por el contrario, ha ido a arrojarse en el aislamiento, la amargura, frustración y consecuente depresión. Hay que recordar que la jubilación es una condición que nace con la época moderna, ya que los seres humanos han trabajado siempre y lo seguirán haciendo, lo cual no significa estar empleado. Los antiguos no se jubilaban, y los poderosos buscaban el ocio como cultivo de las artes, el conocimiento y el desarrollo personal. El nec otium, negocio, era propio de esclavos o siervos. Sigma Sobremesa, vaya tema, tema de la jubilación, con estos grandes, poderosos brazos, el tema de el jubilado que espera el largo sueño de finalmente cesar su trabajo y gozar, y el otro tema, el jubilado que se amarga, que se deprime. En ausencia del doctor Javier Prado Galán, estamos aquí en Sigma Sobremesa, los maestros, soy Gilberto Prado Galán, los maestros Guillermo Martínez Fulón, el doctor Enrique, bueno, el maestro Manuel Bravo y el doctor Enrique Viascochea. Tenemos este tridente ofensivo notable para hablar de la jubilación o sobre la jubilación. Es un tema polémico, controvertido, es un tema que tiene, como ya vimos, muchos matices, aristas, y que cada quien lo va viviendo, lo va a asimilar, o lo va a padecer, o lo va a gozar, según el caso. Bienvenidos a Sigma Sobremesa. Guillermo Martínez Fulón, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Gilberto, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a mis compañeros en el micrófono. Doctor Enrique Viascochea. Pues de nuevo, muy buenas tardes, mi estimado Gilberto, Guillermo, Manuel, y desde luego nuestro auditorio. Manuel Bravo, bienvenido. Gracias por la invitación. Es un tema que con el que cotidianamente convivo, pero pues espero llevarme mucho de esta reunión. Bien, Guillermo Martínez Fulón, como director de recursos humanos, director de personal en la Universidad Iberoamericana, seguramente atendiste muchos casos en este sentido, casos de gente que se quería jubilar o gente que no se quería jubilar, y ahí empieza la problemática. Cuéntanos tu experiencia personal respecto de esta temática. Claro que sí, Gilberto. Bueno, efectivamente yo fui en su momento, hace algunos años, entre el 91 y el 98, director de personal. En esa época así se llamaba. Quizás en términos generales las coyunturas no eran iguales a las que hoy se viven y que seguramente mi querido amigo Manuel Bravo conoce y vive con más intensidad. Hoy la jubilación en el mundo se ha convertido en un serio problema por la expectativa de vida. Por un lado, por el otro, la crisis económica, lo primero que ha afectado justamente son los planes de jubilación. En Europa, simple y llanamente, se vive un, un momento realmente complejo, difícil, y por donde primero le han incidido es justamente en los planes de jubilación. En esa época, pues, además se arrancó un plan que hoy prevalece dentro de la universidad y un plan que además está muy bien planteado por la universidad, tiene una fórmula matemática muy interesante. Pero si algo podría expresar significativo en este sentido y cerrar mi primer comentario es que de pronto al tiempo para una persona que aspira o que va a entrar en un proceso de jubilación, cuando lo detiene en ese momento pensaba que alargarlo después de los 65 años significaba que su monto se incrementaba. Y curiosamente no es así. Hay una curva actuarial matemática que llega y está planteada para que a los 65 años la gente se jubile. Después de eso, pues pierde oportunidades en cuanto a calidad de vida y acto seguido, pues en términos de ingreso. Porque no es lo mismo el valor que tiene actuarialmente a los 65 que a los 72, por ejemplo, ¿no? Muy bien, el doctor Enrique Villascocha, en la cápsula, en la nota editorial, escuchábamos las dos grandes posibilidades, la posibilidad de la gente que espera jubilarse y la gente que ve la jubilación como un paso a la desembocadura de una depresión, a veces sin orillas. Y también se ha hablado de las implicaciones económicas, psicológicas, personales que tiene el hecho de jubilarse. ¿Podemos abundar respecto de esta mira, nota introductoria editorial? Yo voy a hacerlo desde la perspectiva sociológica y desde la perspectiva de salud, que yo creo que son dos elementos que van bastante contentados. ¿Por qué desde la perspectiva de salud? Porque curiosamente la gente que se jubila es una gente que por un lado es más vulnerable a todas aquellas patologías que vienen con la edad, y por otro lado desde la perspectiva de índole psicológica, porque el jubilado de veras, cuando lo vive en término negativo, es un sujeto que se va aislando progresivamente y no solo ve su conculcada su capacidad económica, como mencionaba aquí el maestro Martínez Fullón, sino también ve totalmente lastimada y conculcada su casi dignidad humana. Es decir, a mí me impresiona que mientras la persona de la así llamada eufemísticamente tercera edad o decrepitud temprana de la que yo empiezo a formar parte, ¿no? Antes era el culmen en la sociedad y ahora es el material con el que se llena el cubo de mermas, ¿no? Y como ya mencionaba Memo, el Martín Fullón, resulta que bueno, los economistas están muy preocupados por una falsa cuestión, es decir, ¿cómo le hacen para aumentar los años para otorgar la jubilación? ¿O cómo le hacen para ver cómo castigan las pensiones? Están haciendo las dos cosas y buscándole a las dos cosas, lo cual a mí me parece francamente injusto. Pero también desde el punto de vista de la sociedad, el asunto es que ¿qué es jubilarse? A raíz de los que hemos vivido y somos producto de la modernidad, hacemos un sinónimo de trabajo y empleo. ¿De dónde? Si yo no estoy empleado, no valgo nada. Bueno, por el amor de Dios, eso sí es tenerse en una condición muy, muy, muy baja. Yo creo que el ser humano, como lo decía un poco en la editorial, ha trabajado siempre. Es más, hay mucha gente en la actualidad que como no tiene derecho al empleo por el desempleo creciente que este precioso modelo neoliberal nos ha regalado, ¿no? Que considera que lo más caro es la gente y por lo tanto hay que desecharla, a ver cómo le hacen para que Adam Smith pueda cumplir lo que él diseñó como economía. Entonces el problema es que este tipo de personas han tenido que buscarse trabajos alternativos que no son trabajos empleados. Ahí no existe la jubilación. La gente se jubila o cuando ya no puede más o cuando ya le dio la gana, pero es una gente productiva, es una gente útil a sí misma. Entonces aquí todo depende de cómo lo viva. Yo sí creo que en un momento dado la gente que ha tenido problema para disfrutar de la existencia, y en eso yo reconozco que la catequesis católica, así digo la catequesis porque no es el evangelio, la catequesis católica ha tenido la culpa, es que nos ha hecho percibir el trabajo como un castigo, no como el tripal, no como la posibilidad verdaderamente de desarrollo y crecimiento personal, y esa capacidad no nos la debe quitar nadie. Muy bien, Enrique Gascocha. Manuel Bravo, estás al frente ahora de Recursos Humanos, lo que se llamaba antiguamente, lo citaba Memo, Dirección de Personal. Seguramente te has topado con múltiples casos atañederos a lo que es el tema de la jubilación. En una ponderación crítica, en un balance, ¿ves a la gente que se va a jubilar justamente, como decía el editorial, con gozo, con júbilo, con entusiasmo, o la ves decaída, deprimida, alicaída? ¿Cuál es tu percepción a lo largo de este tiempo al frente de la Oficina de Recursos Humanos? Pues mira, yo cuando empecé a manejar este tipo de casos me encontré con enormes sorpresas, entre ellas el hecho de que para cada jubilado, para cada jubilable, como que la situación es muy distinta. Te encuentras casos que lo toman muy mal, como otros que lo esperan con gusto y se aproximan a la jubilación de muy buena manera. Yo lo que he aprendido a lo largo de los 5 años que he estado manejando este tipo de situaciones, lo he visualizado como la oportunidad que tengo de estar cerca de mis compañeros y acompañarlos en el momento de esa decisión tan importante. He tratado de que cuando se aproximan a Recursos Humanos para ver sus estudios de jubilación, sientan que pueden abrirse con confianza y de que pueden externar todas sus dudas, de tal manera que más allá de una oficina, trato de que sientan que están con un amigo, con un conocido. Y yo creo que esto me ha funcionado muy bien, porque me he dado cuenta que Recursos Humanos no debe de ninguna manera atender el proceso de jubilación como un trámite, sino como una situación humana muy importante, como un cambio muy importante en la vida de las personas y con repercusiones, pues, desconocidas. Muchas de las ocasiones me preguntan, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué opción de jubilación de las varias que hay me aconsejas? Y bueno, yo lo que les puedo decir es, mira, yo te puedo explicar en qué consiste cada una de las opciones, pero la decisión es personal. En el caso de la universidad tenemos, por ejemplo, un plan alternativo de pensión de jubilación al del Seguro Social, se puede manejar como una aportación única o como una pensión mensual. Y bueno, pues de repente tener una cantidad de dinero en un momento dado puede parecer importante, pero la otra parte es que hay personas que prefieren tener una cantidad muy pequeña mensualmente. Entonces, pues sí, tienen que tomar esa decisión y tienen que asumir los riesgos. Yo lo que sí he podido ver es que, independientemente de que el momento de la decisión es muy difícil para la mayoría de las personas, con el paso del tiempo no me ha tocado absolutamente ningún caso que se haya arrepentido de jubilarse, cosa que bueno, me parece muy muy favorable. Es decir, creo que el punto es como pasar la barrera del miedo, el gran cambio de una situación segura a algo que, pues, quién sabe qué se les presentará. Es decir, que puede haber un obstáculo inicial, alguna resistencia, pero luego viene ya la aceptación. Sí, después del cambio viene un ajuste y la gente como que empieza a tomar otro ritmo, pero ya de una manera mucho más relajada. Vamos a un segmento musical, aquí está Rodrigo Fernández Fo, venga. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, yo quisiera preguntarles brevemente, ¿cuál creen ustedes que sería un músico que ya debería retirarse? Independientemente de la calidad de música que haga y considerando, pues, que ya tenía una buena trayectoria. Bob Dylan. Bob Dylan podría ser una muy buena opción. ¿Alguien más? No, yo no. Pues, ok. Bueno, no me acuerdo, pero sí hay algunos que tú dices, ya, yo creo que ya la voz ya no te da. En eso estamos. Quizá Juan Gabriel también. Bueno, Juan Gabriel es un caso muy aparte y que tal vez es otro de los que no se deberían cuestionar tanto, pero uno de estos músicos. Chabela Vargas, por ejemplo, ya llegó un momento en que ya verdaderamente pues era... Pues, bueno, la retiró la mujer. Exacto, sí. Chabela tuvo que colgar los zapatos antes de tiempo. ¿Tú crees? Ya estoy siendo muy metafórico. Pero, bueno, pero tú tienes un nombre más. Sí, no, yo tengo un nombre que no tanto que debería retirarse ya, sino que una persona que futurizó ese momento. Y justo lo futurizó cuando su papá cumplió 64 años. Esto es porque Paul McCartney a los 16 escribió una canción que se llama When I'm 64 y que se convirtió en la canción que tocaban los Beatles cuando estaban en el estudio y no podían hacer la sesión porque se les iba la luz o porque volaban un amplificador. La cosa es que en 1967 editan un disco llamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es el disco más importante de la historia según muchos críticos. Y es en ese álbum en el que incluyen esta canción llamada When I'm 64. Y ya que hace pocos años Paul McCartney cumplió esa edad, pues parecería que él ya había llegado ese momento que tanto futurizaba y que tanto le causaba conflicto a los 16 años, y pues resulta que es uno de los momentos en los que se muestra un poco más prolífico y donde empieza a hacer más colaboraciones, composiciones y apariciones en público. Actualmente, pues como ustedes saben, es todo un magnate y uno de los íconos más importantes de la música. Así que escuchemos en Sigma Sobremesa a los Beatles con When I'm 64 y nosotros regresamos. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64? Regresamos Sigma Sobremesa, gracias a Fo. Ya está con nosotros vía telefónica la maestra Marta Uribe. Maestra Marta Uribe, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Prado Galán? Buenas tardes. Maestra, usted como psicóloga, implicaciones psicológicas, la gente que llega a la tercera edad y junto con este llegar a la tercera edad, lo que llama Baltasar García el invierno de la vejez, pues aceptar que tiene que retirarse de la vida laboral ha de ser difícil, maestra. Cuéntenos su experiencia, por favor, en este rubro, en este sentido. Bueno, pues yo puedo hacerles comentarios sobre mi vivencia, sobre este momento de la vida. Sí. Bueno, sí, el haber tomado la decisión de la jubilación, pues en un principio sí fue como algo fuerte, en cuanto que hay un sentimiento de extrañeza frente a este cambio, porque, pues bueno, se tenía un sentido de pertenencia a una institución y pues este de alguna manera se pierde. Sí. Sobre todo pensando en mi experiencia después de 42 años de estar en la universidad, incluyendo años de estudio y de trabajo, pues esta decisión fue difícil. Bueno, uno trabaja por varias razones, pero entre ellas porque lo que está uno haciendo le gusta, le satisface, pero también uno tiene que estar consciente y preparado para decirse a uno mismo que se hace ya necesario un cambio y que esto que estaba ahí pues ya se acabó, que se acepta que la función ahí ya terminó, ¿no? Entonces, bueno, eso es un momento difícil, pero del cual debe estar uno como muy consciente y tomarlo pues con la madurez es necesaria, entendiendo que son cambios en los ciclos de vida y que hay que aceptarlos. Hay que aceptar los cambios en los ciclos de vida. Hablaba de dos momentos, momento de sentimiento de extrañeza y también hablaba del sentido de pertenencia, lo que de manera coloquial llamamos amor a la camiseta. Ahora, tras el paso del tiempo, ¿usted ya ha asumido y ha aceptado la jubilación, la vida como jubilada? Sí, sí, al paso del tiempo, por supuesto que se ha ido viviendo de manera diferente. Y quizá la dificultad aquí de haber estado como con esta situación más de pertenencia fue porque, pues en efecto, uno tiene muy puesta la camiseta. Finalmente la universidad es un ámbito de trabajo muy rico. Pues sabemos que está como sus objetivos principales, pues la transmisión, la generación y la difusión de conocimiento. Y entonces, bueno, esto hace un ambiente de mucha riqueza. Los interlocutores de uno pues son los compañeros, los alumnos, y eso da como una gran satisfacción, y pues es algo que se pierde en la cotidianidad, ¿no? Pero que, bueno, uno tiene que ir cambiándolo y sustituyéndolo por otras cosas. También uno puede encontrar interlocutores fuera de la institución a través de la búsqueda de otras actividades. Por eso la importancia de, al tomar la decisión de jubilación, pues realmente plantearse otro proyecto de vida. Como psicólogo, usted debe saber que hay terapia ocupacional y terapia recreativa. Así es. En este sentido, ¿usted ha tomado cauces en alguno de los dos, de las dos vertientes? Sí, sobre todo más en la ocupacional. Bueno, pues me metí a cursos, a cursos que también me interesaban y que por cuestiones de tiempo, pues en el pasado no eran posibles. Hay alternativas, por ejemplo, está esto de la Universidad de la Tercera Edad, donde sí. Hay cursos de diferente índole. Entonces, bueno, pues ahí estoy tomando cursos de literatura, de historia, de pintura. Aparte también, pues continúo con algunas actividades de mi área de formación, algunos seminarios sobre psicoanálisis. Entonces, bueno, pues estoy como muy ocupada en estas cuestiones, pues, y eso pues me ha hecho pues sentirme todavía en circulación, ¿no? Esa es la gran frase, sentir que todavía estamos circulando de alguna u otra manera. Maestra Marta Uribe, le agradezco este enlace telefónico, mil gracias por concedernos esta entrevista y enhorabuena con las actividades que está realizando. Gracias, maestro Prado. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Uribe. Bien, pues Enrique Viascochea, ¿nos querías comentar algo? Sí, porque mira, oyendo aquí a mi querido el maestro Manuel, lo que pasa es que Memo y Manuel han sido en su momento los artífices del espada de Damocles, de la gente que los victimarios. Los victimarios. Entonces, bueno, pues ellos lo ven desde un lado. Yo quisiera, y oyendo a Manuel, me recordó al famoso libro de Elizabeth Kübler-Ross de sobre la muerte y los moribundos, ¿no? Los cinco pasos, ¿no? Que hay que cubrir. Él hablaba de que finalmente llega la aceptación. Pues sí, también con la muerte llega la aceptación. La aceptación se cura con resina, la resignación. Ya con la resignación, pues a ver qué hace, ¿no? Yo lo que quisiera aportar es esto. Es que a mí me parece fundamental de cómo viva uno y cómo se viva uno. Yo creo que esto es la agenda, el paso lo vamos a tener. Y a nosotros, bueno, la jubilación nos llega a partir de los 65. Y en el momento que quienes estén en el puesto de mis queridos dos amigos, tengan que tomar la decisión, que antes era decisión del sujeto si se quería jubilar o no jubilar, pero eran otros momentos históricos. Piensen, por ejemplo, en los deportistas. En los deportistas. ¿A ti que te gusta esto? Sí, sí, sí. Es gente que tiene que retirarse en la plenitud de la vida, muchas veces, y que hemos visto deportistas que se resisten a retirarse. Julio César Ramos, ¿te gusta? Julio César Chávez. Julio César Chávez, no, se me atravesó el timinio. Será porque el timinio era el ultimiño y este todavía no. Pero bueno, entonces Julio César Chávez, ahí lo tienes, ya daba pena las últimas peleas. Sin, o sea, duda. Esto era verdaderamente una agresión contra sí mismo. El mismo en el fútbol, Di Stéfano, para los que ya empezamos con aquel Real Madrid, no con este de Mourinho que me cae medio gordo, pero sí, sí. Di Stéfano acabó jugando en el Valencia, si mal no recuerdo, y ya arrastrando el gallardete de la ganadería. Es un gran ejemplo, porque además ellos llegan a la cúspide de sus facultades y a la cúspide de su trayectoria, a los 45, a los 50 sí, años, y luego viene el declive, mucho. Cuando mucho, y a los 50 años, ¿qué voy a hacer de los 50 en adelante? Entonces, una gran pregunta, cuando tuve toda la fama del mundo, todo el oro del mundo, en fin. Uh-huh. Es un gran ejemplo el de los deportistas, cómo los se jubilan muy rápido. Memo, ¿querías comentar algo? Sí, venga. Gilberto, yo efectivamente en distintas épocas hemos operado los procedimientos de la jubilación dentro de la universidad, tanto Manuel Bravo como yo en el pasado, él actualmente en el presente. Quizás, y retomando las palabras de Enrique, yo después de leer el editorial me quedé pensando muchísimo en el tema desde un plano más humano, más personal, más de vida. Y me evocó un libro que en términos de aprendizaje de vida, así como a ti, Elizabeth Kubler-Ross, que la citas, a mí también me dejó marcado. Y hoy lo sigo tomando ese libro y cada vez que lo abro, aprendo algo, me hace mejor persona. El autor es José Ingenieros. El hombre mediocre. Exactamente, el hombre mediocre. Y me quedo con parte del editorial, de la primera parte y la segunda, en donde dice, es verdaderamente significativo este tema, porque es la manera de darle significado y construir mediante la posibilidad de llevar aquellos proyectos. José Ingenieros decía que la vida vale por el uso que de ella hacemos, por las obras que realizamos. No ha vivido más el que cuenta con más años, sino el que ha dado sentido a un ideal. El que ha dado sentido a un ideal. Vamos a retomar estas frases de José Ingenieros, del hombre mediocre, Guillermo Martínez Fulón, Enrique Villascochea, Manuel Bravo. Vamos a corte de medio programa, Manuel. Regresamos contigo para que hagas un apunte adicional respecto de lo que comentó Memo. Volvemos, Sigma Sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Bueno, yo creo que México debería crear carreras universitarias. Pues yo creo que México debería de asegurarse. Yo creo que México debería invertir. Somos muchos los que tenemos una opinión para que México sea mejor. Compártelas con nosotros. En el Gobierno de la República estamos elaborando el plan con el que vamos a mover a México los próximos 6 años. Participa en el Plan Nacional de Desarrollo. www.pnd.gov.mx. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Es tan fácil lo que te voy a decir? Que lo haré mientras monto este caballo salvaje. ¡Arre! Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Busca en los números de abajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. ¡Ajúa! Consulta ife.org.mx o llama IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Séneca. Regresamos, vamos a volver a, con este comentario de Memo Martínez sobre el hombre mediocre de José Ingenieros. Con lo que quiero concluir es de que uno debe de entender, por difícil que sea, que hay ciclos que inician y ciclos que concluyen. Detrás de esos ciclos, pues bueno, hay infinidad de experiencias que nos marcan y comenzamos otro ciclo. Y comenzamos otro ciclo, el ciclo de la jubilación, el ciclo de llegar a entender hasta aquí llegó mi vida laboral y comienzo un nuevo ciclo, es verdaderamente complejo y fundamental de entender. Creo que finalmente es lo que responde a este editorial, ¿no? Al llevar a cabo un proyecto nuevo después de una larga vida laboral en donde muchos aprendizajes tuve y muchas experiencias me dejó como para sabiamente aprovecharlas y después de esa etapa aportar. Muy bien, Memo. Sería muy bueno que hiciéramos un ejercicio de autoexamen, de introspección, y que también pensáramos en la propia jubilación y no estuviéramos analizando el fenómeno nada más como sujeto-objeto. El objeto de mi análisis es la jubilación y yo estoy exento de ello. No, también nosotros estamos en una edad que ya abordea lo jubilable. En ese sentido, yo le preguntaría a Manuel Bravo si cuando se enfrenta a estos casos ha pensado en su propia jubilación. Sí, y mira, yo por supuesto he pensado en eso ya, de hecho podría haberme jubilado hace un par de años y es una idea que bueno, he revisado muy a fondo, pero relacionándolo con el comentario de Memo en términos de cuál es el momento adecuado para retirarse, yo creo que lamentablemente si se nos pasa la conciencia de ese momento, entonces es cuando no aceptamos ya la jubilación. Todos los demás a nuestro alrededor ven que es necesario que nos jubilemos, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces, si pudiéramos darnos cuenta de cuál es el momento adecuado, pues sería maravilloso, ¿verdad? Porque entonces concluyo una etapa productiva y empiezo una etapa productiva, pero en otro sentido, ya de lo que hablaba de vida personal, Marta Uribe, ¿verdad? Que está haciendo otras cosas, pero ya en otra línea, pero todavía con capacidades para disfrutar esa nueva situación. Entonces, ¿cuál es el momento adecuado para jubilarse? Y hablaron ustedes de futbolistas, yo no sé nada de fútbol, pero acabamos de ver dos casos recientes. En la iglesia, precisamente, Benedicto XVI, que pues ya las últimas escenas que se veían de él era como para que la gente pensara, oye, bueno, no sería bueno que se retire. Jamás se retiró. Y perdón, Benedicto XVI que sí se retiró, y Juan Pablo II que no se retiró. Entonces, aquí como que la pregunta es, si Juan Pablo II hubiera encontrado el momento preciso para retirarse, lo hubiera hecho o no. Y si no te das cuenta, pues entonces se convierte en un proceso muy difícil. Pasa lo que hace Benedicto XVI, va contra una inercia de siglos, una resistencia de siglos, es una dimisión inesperada. Y una visión sacrificial, que es la que se ha esgrimido y la que le han echado encima, de decir, lo que pasa es que tú no entregaste la vida, no te moriste en la raya, ¿no?, al pie del cañón. Me parece que ese puede ser pues una espiritualidad muy generosa, pero una falta de sensatez bastante notable. Son dos una polos. Falta de conciencia, de de realmente lo mío que aporta, ¿no? Sí, son dos grandes polos, el retiro de un deportista que es a los 40, 45, 35 y el retiro de un papa, la dimisión de un papa, pues son extremos, ¿verdad? El que se retira cuando ya está al borde del abismo o el que se retira en en plenitud de facultades, pero que ha terminado un ciclo. Memo, ¿querías abundar? Sí, aprovechando el comentario de Manuel, hay situaciones hoy día que son ejemplos verdaderamente genuinos. Tenemos a la reina Margarita de Holanda, que decide abdicar en favor de su hijo, y sin embargo tenemos un extremo completamente extremo, como valga la redundancia, de Juan Carlos de Borbón, que en una situación verdaderamente de senilidad, en el trono ya ha desprestigiado tal nivel la corona que bueno, qué dificultades están enfrentando, y es por no haber visto en buen tiempo el retiro. Ahora, en el editorial se hablaba también del ocio y el negocio, y Enrique había escuchado, sabe muy bien este tema. ¿Qué hace el jubilado con su tiempo? Ese es uno de los problemas, o sea, nadie, es el problema que yo veo con la jubilación, y lo puedo ver con la, hasta con algo más grave, y los dos, tanto aquí Guillermo como a Manuel sabrán, la experiencia de que lo liquiden a uno es otro boleto. Además, o sea, el verbo liquidar tiene connotaciones. El verbo liquidar tiene connotaciones más. Pero a propósito de lo que decía Guillermo del libro del hombre mediocre que tú también comentabas, hay otro libro que creo que puede ayudar a gente que ande en estos problemas, que es el de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. El único que puede dar, ya lo dijo Memo, el único que puede dar sentido a la vida es uno. O sea, si el sentido de la vida me viene dado de fuera, yo ya estoy con el agua al cuello. No sé si me doy a entender. Es decir, el que tiene que tomar decisiones, y esto lo dijo con mucha claridad Manuel, es uno. Uno es el que tiene, esto es un dato de la realidad, asumido, no asumido, pero es un dato de la realidad. Y uno sobre ese dato tiene que seguir viviendo. Y la vida, yo creo que mucho de esto es, si la vida ha tenido sentido para ti, no te va a hacer más, va a ser un cambio, y un cambio no fácil, pero vas a salir de él. Si tú has vivido una vida a contracorriente, esto va a ser el principio de la muerte. El sentido de la vida, y muy muy importante lo que comenta el doctor Viascochea. Recordemos ese último capítulo del Criticón de Baltasar Gracián, El invierno de la vejez, y su primera crisis es Honores y horrores de vejez, y lo hemos comentado aquí, las dos grandes puertas, llegar a la vejez con honores o llegar a la vejez con horrores. Dice Gracián, trocáronse los fervores de la juventud en horrores de la melancolía, y el jubilado a veces piensa que la vejez es un gran paso, o un paso inevitable, inexorable, y así lo es, hacia la muerte. Pero entonces, ¿dónde está, como dice Enrique, cargar el sentido, el propio sentido, en lo que uno ha decidido y en las actividades que uno va a emprender, Manuel? Pues yo lo que creo es que la persona que está en edad de jubilarse tiene un enorme pasado, mucho en qué pensar, y no ve mucho el futuro. De tal manera que si se queda en el pasado, pues es el principio del fin, ¿no? Sí, es la gran frase, un hombre envejece cuando cree que su futuro ya no puede ser mejor que su pasado. Así es. Y Gilberto, de pronto, también José Ingenieros dice que las canas denuncian la vejez, pero no expresan la juventud que precedió. Finalmente, esto que dice Manuel es muy, muy cierto. Te quedas en el pasado, y el pasado para mí son como que los apegos. Y en el momento en que los apegos no te permiten tener un proyecto futuro, pues bueno, simulas, tiñes el pelo, en fin, hay cualquier cantidad de argucias para negar la realidad. Un carro deportivo. Exactamente. Buscas una novia jovencita. Sí, o caes en las manos del cirujano plástico para que te ordeñe y te haga ver todavía peor que el vestir que ya, ¿no? Eso es. Sí, sí, puede ser. Entonces, es un gran tema este del pasado. La gente que se queda anclada, varada en su pasado, y que entonces va siempre, tiene más recuerdos que proyectos. y cómo llenar el tiempo libre, Enrique, cuando alguien toda su vida era la universidad, pongamos un ejemplo hipotético, toda su vida era la universidad, fuera de la universidad pues tenía ratos de ocio como todos, hobbies, diversiones, entretenimientos, pero se acaba la universidad y hay un gran hueco. La pregunta que a mí me parece capital es la siguiente: ¿por qué pude estar tantos años en la universidad? Las respuestas pueden ser variadas. Bueno, primero porque, pues, como alguna vez se dijo, aquí la ventaja es que puedes hacer lo que quieras, lo cual para mí es una invitación a la depresión, porque quiere decir que nadie sabe lo que hay que hacer. Y en segundo lugar, a nadie le interesa lo que yo haga. Es decir, tendría la ventaja de decir esto tiene sentido para mí, pero si yo pude vivir esto en la universidad, quiere decir que durante este tiempo yo hice algo valioso. Y eso valioso cambia, pero no se desaparece. Es cualquier cambio fundamental en la vida, y vivimos cambiando constantemente, a pesar de que no nos van a decir que cuando ingresa uno a la universidad no hay un cambio más o menos importante. Qué difícil es cuando se casa uno, lo haga temprano o tarde. Bueno, pues eso sí es copernicano, de a tiro es pasar a la otra lógica, ¿no? Luego, después de esto, tienes otros cambios, la liquidación. Por eso me parece que tanto lo de José Ingenieros como lo mismo de Elizabeth Kübler-Ross, porque ante una cosa de estas, sí pasa uno por los pasos aquellos. De primero es negación, no puede ser, Manuel, no puede ser, ¿cómo me vas a hacer eso? ¿No? La segunda es hijo de la matraca, ¿no? La tercera, oye, qué tanto es tantito, ¿no? La negociación. La cuarta, pues es ni modo, ya me deprimí, ya no valgo nada. Y la quinta es la resignación, que bueno, estas situaciones fatales. Hay una sexta que recordemos aquellos versos de Alberto Cortés: mientras más alto volamos, más nos duele la caída. Porque el que se jubila, si tuvo un cargo, hemos hablado de papas y de reyes aquí, es más doloroso aún. ¿Con cuánta dificultad nos cuesta dejar de ser? Estamos para dejar de estar. Sin embargo, nos cuesta una gran dificultad dejar de estar, dejar de ser. Eso tiene de engañoso el poder, ya lo citaste, ¿no? Que te hace creerte lo que no eres, ¿no? Entonces, y los demás te lo alientan de tal manera, claro, que el ramalazo que te llevas cuando te tropiezas con la realidad, como dice esa canción mexicana, ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Y ahora duerme en el suelo como cualquier animal, y eso a nadie nos gusta. Pero el poder es como que un valor efímero, ¿no? De corto plazo, no embellece el verdadero ideal finalmente, ¿no? Y eso es, yo creo que parte del apego que implica la negación a adoptar una decisión de jubilarse. En un caso en el que se tiene posición y estatus dentro del empleo, por ejemplo, ¿no? A todos duele, pero más a quienes han tenido poder o han tenido fama, en fin. Aquí está nuevamente Rodrigo Fernández Fo para un segundo segmento musical. ¿Vamos a hablar de otro decadente? No, porque los decadentes se vuelven un asunto trillado. Pero ¿sabes qué? Sí, vamos a platicar. Vamos a retomar esta idea que estás diciendo sobre el poder. ¿Qué pasa cuando alguien decide retirarse justo cuando está en el punto más alto de su carrera? Y curiosamente eso pasó con un grupo neoyorquino que se llama LCD Sound System. Su líder James Murphy anunció en 2010 que se iban a retirar cuando la banda estaba en su momento más alto, cuando seguían convocando cada vez más gente, cuando seguían entregando álbumes cada vez mejores, y después de haber sido, digamos, que presuntos responsables de que la escena dance que tan satanizada había sido en los años 90 para los años 2000 ya proliferara, pese a las reglas ridículas de Rudy Giuliani cuando era alcalde de Nueva York de prohibir el baile. Pero no se retiran por pleitos internos de la banda. No, para nada. Deciden, pues admirable entonces. Exacto. Deciden que en su mejor momento y estando todos contentos, pues era el momento exacto para dejar su carrera de lado. Así que el LCD Sound System entrega su último disco en 2010 y una de las mejores canciones que tenían no es de ese álbum, es uno de 2007 llamado Sound of Silver, y en esta canción habla hasta cierto punto de este anunciado retiro en el que tiene una canción y va contando cómo empezaba a renunciar a todo lo que ya tenía, cómo empezaba a añorar esos momentos en los que sus amigos eran los que me incentivaban a hacer pues todas las cosas ridículas que ya había vivido, todos los excesos que ya había cometido. ¿Qué sucede con ellos después del retiro? Perdona la intromisión. Pues se dedican a producir un poquito más de música. Pero no hay depresión. No, para nada. ¿No? O sea, hicieron, de hecho, el año pasado en el Festival Kinoki de la universidad, presentaron el documental del Sound System, Shut Up and Play the Hits. Y en este más o menos van narrando todo lo que ocurre justo después que hacen ese último concierto del Sound System. En fin, vamos a poner una de las canciones emblema de esta agrupación, se llama All My Friends, y pues si pueden pónganle un poquito de atención, la letra es un tanto épica, reflexiva, y pues es una canción muy emotiva. Lo escuchan en Sigma Sobremesa, el Sound System, All My Friends. That's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it out. And if it's crowded, all the better, because we know we're gonna be up late. But if you're worried about the weather, then you pick the wrong place to stay. That's how it starts. Es una calle de sentido único. Agatha Christie. All My Friends. Ah, ¿se acuerdan de aquella Yo Quiero Tener Un Millón de Amigos tan trillada? Y por cierto que se la cantaron al Papa Juan Pablo II de Roberto Carlos. Roberto Carlos, a pesar de tener un hijo ciego, a pesar de padecer un problema en una pierna ortopédica, en fin, pues sigue con una vitalidad admirable. Los años pasan y dejan huella, pero Roberto Carlos sigue interpretando canciones como lo solía hacer con su hermano Erasmo. Perdonen el excurso o la digresión, nos queda poco tiempo. Vamos a cerrar con un comentario final de cada uno de ustedes sobre el tema de la jubilación. Adelante, Memo. Bueno, pues finalmente creo que el tema de la jubilación será un tema que entrará permanentemente en el debate. Hay dos aristas muy importantes, creo, la parte técnica, que finalmente es fría, es una decisión técnica que depende de los factores económicos, familiares y de capacidad para manejar las finanzas familiares del sujeto. Y la parte más complicada y más difícil de laboral, que es la parte personal, la parte interna, la parte fina del asunto jubilatorio. Yo creo que, como reflexión final, el trabajo que uno debe de hacer en el entendimiento de los cierres de los ciclos es muy importante. Es una manera de estar pendiente de uno mismo, de la vida, de entender que los ciclos terminan, de que los ciclos se tienen que cerrar, y cuando ese ciclo está cerca y la vida nos lo está diciendo de distintas maneras, yo creo que es importante estar muy pendiente para cerrarlo bien, sin constreñir a una perpetua disciplina, como dicen ingenieros de nuestro pensamiento, de que las cosas son así porque tienen que ser así. No, yo creo que hay que verle todas las aristas posibles y hay que enriquecerse de ello. Creo que un buen pasado, una vida bien vivida, tiene mucho que aportar a un proyecto futuro posterior al trabajo. Y ese es el significado que tanto Enrique como Manuel, como tú mismo, Gilberto, en sus palabras más, palabras menos, pero le han dado. Y lo tomo como tal, ¿no? Un buen pasado enriquece un inminente futuro, Enrique. Mira, yo francamente creo que ciertamente no podemos dejar que nuestro auditorio piense que en el fondo la cosa es fácil y el secreto y piensa bonito. El trago es gordo, ¿no? No lo quiero de ninguna manera disminuir. Sí implica algo. Tanto cuanto yo la tomo, porque es un reconocimiento de que en cierto tipo de actividad yo ya llegué a el momento oportuno para cambiar, o porque me la administran, lo cual a veces es más doloroso porque ni siquiera me he dado cuenta que ya llegué al momento de cambiar. Esto sí a mí me parece. Ahora, lo que yo creo es que uno tiene que saber que las cosas no acaban ahí. Es decir, que eso depende de la capacidad que uno tenga realmente de vivir, la capacidad que tenga de proyectarse al futuro, como dijeron, y no atorarse en el pasado, no atorarse en lo perdido, sino a las oportunidades que se avisoran. La sociedad es muy cruel y los economistas están siendo peor. Yo a veces me pregunto, ¿estos van a llegar? Y cuando lleguen, espero que no sean de los que contribuyen a pagar el seguro social y no los que se lo llevan. Y no los que se lo llevan las contribuciones, porque muchos de este tipo de problemas ha sido por el manejo financiero que se ha tenido de las pensiones. Enrique, el temor a la jubilación a veces no es un reflejo del temor que tenemos al trato que se le da a los viejos. Yo creo que sí, porque se convierten en sinónimos, es un diagnóstico de vejez. Ahora, lo que te hace envejecer, realmente envejecer, es perder el contexto, es perder el futuro. Eso es lo que te hace envejecer. Si tú no pierdes el contexto, si tú no pierdes el gusto por aprender, yo creo que lo que se hará viejo es el organismo, pero yo creo que tú no tanto. Pago por ver y toco madera porque, bueno, no me la vayan a devolver dentro de unos años, ¿no? A veces no corre pareja, Enrique, el envejecimiento orgánico con el envejecimiento psíquico. De ninguna manera. No son simultáneos. No son simultáneos. Manuel Bravo, cerrando este programa maravilloso sobre jubilados. ¿Qué tenemos como conclusión de alguien que se ha dedicado pues a degollar cuellos y cuellos y cuellos y cuellos y a juntar cadáveres, juntar cadáveres? Es una broma, Manuel, pero venga. No, por supuesto que es una broma. Yo estoy muy consciente de que trato de ayudarlos en ese momento de tan importante. Y bueno, para mí que la idea a la que siempre retorno es a tratar de encontrar el momento oportuno del retiro. El problema de esto es que cuando no lo vemos, pues se nos pasa, ya no lo vemos y entonces es muy difícil aceptarlo. Mi consejo aquí sería posiblemente entonces estar al tanto, estar un poco atento a lo que ocurre en alrededor. Si una persona me está en contra de mi opinión, bueno, pues a lo mejor no le tomo mucha importancia, pero si ya son 2, 3, 4, 5 y cada vez más personas, bueno, pues sí tendría que estar atento a lo que está ocurriendo, porque posiblemente el que no ve las cosas como son en realidad soy yo, ¿no? Cuando hay una gran resistencia, ¿qué haces? ¿Cuál es tu plan de enfrentar esa problemática? Una gran resistencia, el que dice, no me quiero jubilar, y tú dices, maestro, tienes 60 y tantos años, todos, ya todos los indicadores, en fin, 70, 73, 80 y no te quieres jubilar. ¿Qué es lo que hace Manuel Bravo? Yo lo que trato de hacer es de identificar cuáles son los temores o las necesidades de la gente y entonces tratar de acercarles la perspectiva de cómo se van a ser atendidas esas necesidades o esos temores. A veces los temores al aclararse desaparecen como por arte de magia y eventualmente algunas necesidades pueden ser atendidas por medios alternativos. De tal manera entre que los temores, por ejemplo, algún temor. Pues el temor, por ejemplo, de una percepción menor. Sí, de que van económica. A tener menos uno de los grandes temores. Menores ingresos. Uno de los grandes temores es el que la gente espera el 100% de su jubilación. Y si tú haces un análisis de casos particulares, te puedes dar cuenta que una jubilación al 85, al 90% puede ser más productiva que una al 100% en la perspectiva del tiempo. En la perspectiva del tiempo puede ser más productiva. Enrique, el doctor Enrique Villascochá lo dice muy bien, mayores ingresos, sí, perdón, menores ingresos. Mayores necesidades y la percepción en términos de percepción objetiva o percepción subjetiva de menores ingresos. Pues muchas gracias a los tres. Guillermo Martínez Fulón, ¿algo más para cerrar? ¿Una frase final de José Ingenieros? ¿Un aforismo? Bueno, pues realmente habría muchísimas cosas que José Ingenieros en todos sus capítulos aporta y que puede uno asociar a un tema como este. La verdad es que el libro de José Ingenieros aporta en muchas aristas. Pero en esta, bueno, le da mucho sentido a uno de los procesos que finalmente comentaría y retomaría lo que dijo Enrique acerca de Elizabeth Kubler-Ross. Una buena vida para una buena muerte. Para una mejor muerte. Para una mejor muerte. Pues muchas gracias, Guillermo Martínez Fulón, el doctor Enrique Villascochá, Manuel Bravo, por este programa, por sus comentarios inteligentes, explicativos, lúcidos, panorámicos. El tema de la jubilación, que es un tema que a todos nos atañe. Sigma Sobremesa, soy Gilberto Prado Galán, en ausencia del doctor Javier Prado Galán de la Compañía de Jesús. Pásenla bien. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Thank you.